en esta soledad. Tenemos que salir de la niebla para que no nos perdamos en tanta soledad. Amarnos cada día, cada noche. El mundo fuera lo veo innecesario, ajeno si no estás conmigo. El mundo fuera historia predecible. Pero qué difícil es a veces sostenernos. Tantas trampas en el mundo y las cargas de cada uno. Qué bellas son las almas liberadas. Brisa de universo, es preciso dejarla volar, permitirles los espacios azules hasta que se unan.